René Fassel, presidente de la Federación Internacional de Hockey sobre Hielo y su comitiva, arribaron a Pyongyang por vía aérea el día 24.